el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche apoyaron en último documento la declaración conjunta del gobierno, partidos y agrupaciones de la República Popular Democrática de Corea, publicada en relación con que, va concluyéndose con la victoria de la Corea de Songun, otro enfrentamiento decisivo contra las fuerzas hostiles. También, en fecha reciente, la tribuna antiperialista alemana publicó la declaración en condena del alboroto de aplastamiento de los gringos y sus lacayos contra Corea.